Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 17 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cantos decembrinos toman los espacios del Museo Alejandro Otero. Rubén Goya se consolida como ganador del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional. Sistema Nacional de Orquestas ofrece ferias de conciertos para cantarle a la Navidad. Venezuela rechaza invitación a toma de posesión de Bolsonaro. Ministro para la Defensa ratifica su compromiso con el legado de paz e independencia del libertador Simón Bolívar. Este sábado, 600 venezolanos retornaron con el plan Vuelta a la Patria. Represión policial en Francia deja decenas de heridos y detenidos. Cultura al Día. Más de 50 niños y niñas integrantes del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles realizaron una presentación musical en honor a la época navideña en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el sector La Rinconada de Caracas. Los pequeños deleitaron a los asistentes con canciones como Mi Burrito Sabanero, Hoy es Navidad, Fuego al Cañón, entre otros aguinaldos y villancicos. Esta muestra musical forma parte de la exposición de pesebres que actualmente se exhibe en el Museo Alejandro Otero. Somos cultura. El día de ayer, en un acto especial celebrado en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, le fue entregado al escritor y dramaturgo oriundo de Maracay, Rubén Goya, el Premio de Dramaturgia Nacional Apacuana 2018 por su obra denominada Fin de Mundo. Este galardón, que nace como iniciativa del Ministerio para la Cultura y de la Compañía Nacional de Teatro, tiene como finalidad estimular la creación de obras cuyas temática promueva el análisis y la discusión del teatro venezolano. Somos cultura. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela presentarán hasta este sábado 22 de diciembre una serie de conciertos de diversas agrupaciones musicales totalmente gratis. Estos conciertos se realizarán en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros, y contará con la participación de diversas agrupaciones nacionales que presentarán desde aguinaldos y parrandas hasta géneros que parten de la salsa y el jazz. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y continúa la feria navideña en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, que se extenderá hasta el 21 de diciembre, entre las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Están todos y todas invitadas. 12:02. Cultura al Día. Con una obra de títeres, las y los niños del Instituto de Educación Especial Nacional Bolivariano vivieron momentos de alegría y tradiciones navideñas en Palo Negro, municipio Libertador, donde está ubicado este instituto. La actividad fue enlazada con Lorenzo Deus, encargado de cultura de ese centro educativo. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró desde su cuenta en Twitter los 188 años de la siembra del padre libertador Simón Bolívar, gigante de América, que supo enfrentar y vencer las dificultades para consolidar nuestra independencia. Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter, informó sobre su participación el día de hoy. En el acto conmemorativo que realizaron diversos diplomáticos y personalidades del gobierno bolivariano en el Panteón Nacional, la ceremonia de honor contó con la participación de un grupo de oficiales de Rusia como parte de la cooperación militar entre ambas naciones. Nacionales. Este domingo, Venezuela rechazó la invitación a la toma de posesión del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, mostró su Twitter las dos notificaciones enviadas al gobierno venezolano, una de parte de la Embajada de Brasil en el país y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino. Sin embargo, en otro tuit, el canciller Arreaza explicó que el presidente Nicolás Maduro no consideró asistir a tal evento y señaló que nuestro mandatario nacional rechaza la invitación a la toma de posesión de Jair Bolsonaro. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A propósito de los 188 años de la siembra del Libertador este lunes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el compromiso de las y los soldados de la patria con el legado de paz e independencia de Simón Bolívar. Hoy nosotros estamos llamados a anidar a nuestro Padre Libertador aquí en nuestros corazones, y cuando estamos plenamente convencidos de que el proyecto bolivariano es el único viable en cuanto a dignidad, en cuanto a independencia, en cuanto a los sublimes y más sagrados intereses de la patria, es y debe ser el proyecto bolivariano basado en su pensamiento, nosotros, soldados, hombres y mujeres de este pueblo, debemos 17 de diciembre meternos a Bolívar aquí en el corazón, en nuestro pecho. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró esto en una ceremonia realizada en el Panteón Nacional de Caracas, donde reposan los restos del padre de la patria, Simón Bolívar, y donde fue izada la bandera nacional para rendir honores al libertador. El acto fue presidido este lunes por las autoridades del gobierno nacional, el alto mando militar y un grupo de oficiales rusos junto al pueblo. Cultura al día. Este sábado, 600 venezolanos retornaron desde Ecuador y Perú con el plan Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. Somos cultura. Las acciones encabezadas por el presidente colombiano Iván Duque contra Venezuela buscan encubrir la grave situación interna del vecino país, consideró el analista político José Vicente Rangel durante su programa televisivo de este domingo. El gobierno colombiano corta abruptamente toda posibilidad de comunicarse con el gobierno venezolano y responde con patanería a las iniciativas venezolanas de diálogo. ¿Qué puede pasar? ¿Acaso un acto de provocación para generar un conflicto armado? ¿Busca el presidente Iván Duque encubrir la grave situación interna de su país y la caída espectacular de su popularidad en apenas meses en el cargo con una agresión contra Venezuela? No es la primera vez que en el mundo se dan hechos de tal naturaleza. En otras latitudes. En Francia, las fuerzas policiales continúan la represión contra el movimiento de chalecos amarillos, dejando decenas de detenidos y heridos. A continuación, escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, Sergio Rodrigo. Muy buenas, efectivamente, ayer nueva jornada de protesta en Francia, decenas de ciudades se sumaron a la convocatoria de los chalecos amarillos que por quinta semana consecutiva vuelven a salir a las calles para mostrar su rechazo a las políticas neoliberales del gobierno francés y para exigir un referéndum de iniciativa ciudadana. Insisten en que es la única alternativa, la dimisión de Emmanuel Macron, así como la disolución de la Asamblea Nacional Francesa. Exigen cambios radicales en este país ante un sistema económico que, insiste, les ahoga. Miles de policías se desplegaron en todo el país. En la capital francesa, más de 8.000 trataron de evitar que los chalecos amarillos lograsen a manifestarse en los Campos Elíseos de París. Finalmente los desalojaron usando la fuerza, aplicaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes que se concentraron en este céntrico Campos Elíseos de París, en una avenida céntrica en la que volvieron a acabar en una batalla campal entre manifestantes que, insiste, seguirán en las calles. El movimiento de los chalecos amarillos insiste en que seguirá llevando nuevas protestas hasta que se lleve a cabo ese referéndum de iniciativa ciudadana. Somos cultura. Con 12 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Laura Cano, en los controles nos acompañó Alexander Sosa, les narró esta servidora Lizde Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.